Estamos en comunicación con Lucía Pena. Buenos días, Lucía. Vanina te saluda. Hola, buenos días, Vanina. Buenos días a todos. ¿Querés contarle un poco a la gente cuál es la importancia de que las madres se acerquen a donar su leche al banco de leche del Hospital San Martín? Sí, la verdad que es muy importante porque esa leche se usa para bebés prematuros que por razones de fuerza mayor su mamá no puede dar la teta, ya sea por antibióticos o porque la mamá no está. Bueno, hay historias muy fuertes. Y es un trabajo enorme que viene haciendo el Banco de Leche de La Plata, y hay otros, hay uno en Capital, hay otro en Mendoza. Bueno, se está como recién ahora, esto empezó a expandirse y no es una actividad muy conocida. Por eso la idea es aprovechar la Semana Mundial de la Lactancia más la teteada para dar a conocer el laburo importante que vienen haciendo los bancos de leche. Uh-huh. Está recontra comprobado que bajó la tasa de mortalidad infantil y bueno, además de un montón de beneficios, obviamente, que todos conocemos de la leche materna. Uh-huh. Trabajan durante todo el año, solo que en esta semana le dan trabajan más a fondo lo que es la campaña de concientización, ¿verdad? Así es, sí, más que nada de difundir que existe, porque eso es, quizás muchas mamás desconocen esta posibilidad de poder donar, y nada, con un poquito de sacarse un poquito de leche ya podemos salvar una vida. Uh-huh. Es eso. ¿Qué condiciones tienen que tener las mamás para poder ir a donar? Y tienen que tener el estudio de sangre, que generalmente en el embarazo se hace, que descarta Chagas, HIV, todas esas enfermedades. Y después ese es como el requisito más importante. Obviamente no fumar, no tomar alcohol, no consumir drogas. Pero bueno, se supone que si está amamantando eso cae de maduro. Así que es muy accesible, muy fácil de hacer. Con 60 mililitros de leche ya es un montón para un bebé. Uh-huh. Lucía, Diana te saluda. ¿Crees que hay más concientización acerca de los beneficios de la lactancia ahora que antes? No, creo que es al revés. Creo que con todo este comercio de las leches de fórmula, de esta imagen de la teta, que muchas mujeres nos dicen que no, prefieren no amamantar porque saben que la teta después queda deformada. Bueno, creo que todo este capitalismo feroz hizo que nos olvidemos de que gracias a la teta sobrevivimos como humanidad, y ahora sí, de a poco me parece que se está tomando conciencia, y nada, todos estos movimientos apuntan a eso, a volver a las raíces. Uh-huh. Y Lucía, para ir cerrando, las mamás que quieran ir o que necesiten, su bebé necesite esta leche, ¿cómo se acerca al banco? ¿Cómo llegan ustedes a esos chicos que necesitan? No, en realidad se usa solo para los bebés prematuros, no es que cualquiera puede ir a pedir esta leche. Uh-huh. Así que es solo en el Hospital San Martín los bebés que necesitan, que están en neonatología. Lucía, ¿qué impacto tuvo el tetazo del otro día? Muchísimo, la verdad que muchísimo. Se pusieron en cuestión un montón de mitos y tabúes respecto a la teta. Uh-huh. Y creo que todas estas cosas que visibilizan sirven para crecer. Lucía, te agradecemos mucho por esta comunicación. Invitamos a aquella mamá que se quiera acercar al hospital, incluso para sacarse dudas y demás, lo haga. Están todos los días, está de lunes a viernes y los sábados, domingos y feriados también. Y también en Tolosa, no recuerdo ahora la dirección, pero bueno, en internet está toda la información, hay un centro de recolección. Uh-huh. O sea que vos te podés sacar la leche tranquila en tu casa y los viernes hacen recorrido de recolección. Uh-huh. Bueno, Lucía, bueno, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo.